bromita muy breve que se llama terapia. Para no sucumbir ante la tentación del precipicio, el mejor tratamiento es el fornicio.